es la División Mix Deportes con el periodista Emir Lara. Información presentada por Gold Gym de Venezuela. Fútbol en el Club Canario Venezolano de Araure. Estamos presentes en cada categoría del deporte. En esta oportunidad le invitamos a disfrutar del fútbol torneo sub-60 para el sábado 27 de enero en la cancha del Club Canario, cuando los equipos Pirmiel y San Vicente se enfrenten en una nueva jornada a las 3 de la tarde. Y al finalizar este encuentro se realizará un partido amistoso entre Ingenieros Canarios y Cafeteros. Vive el fútbol en cada categoría por la estación de interés deportivo en Portuguesa. Anótate en la División Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412 038 8613. Mix 92.